Bueno, grabamos. ¿Quieren que hables? Escúchame entre el ruido. Hay una charla, además de la banda que viene a tocar, y charlamos un poco. Nosotros escuchamos, pero bueno, no es que no escuchamos, La charla también es acústica. Bueno, en realidad está enchufada. Bueno, en realidad es acústica, pero va por micrófono. Bien. No estás oyendo. Entrevista y recital, charla y música. ¿Te gusta, chicos? ¿Ya está? ¿De más? Los acústicos de la colectiva. Esta noche en Escúchame entre el ruido vamos a escuchar a Telema, una banda un poco renuente a clasificarse en algún género particular, ya que tienen una propuesta muy amplia, definitivamente enmarcada en un rock fuerte, orgánico, un poco de rock alternativo de los 90, algo psicodélico. Quédense y escúchenlo. Esta banda está formada por Julián Estrada en guitarra y voz, Matías Macret en batería o percusión, Diego Zácara en bajo y Sebastián Feldman en guitarra. Nacieron para fines del 2010 y ya para primavera de 2011 estaban grabando su primer EP. Así que bueno, quédense y escuchen a Telema, que no se van a arrepentir. Este tema se llama Misantrópolis. noches, una vez más en Escúchame Entre el Ruido. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos con los muchachos de... A ver si lo pronuncio bien. Telema. Tal cual. Perfecto, lo pronuncié bien. Nos estás escuchando por la colectiva, capaz nos estás escuchando en nuestra página web, que es www.lacolectiva.org.ar. Si no, si estás acá por la zona de Caballito y del CID, estamos en la 102.5 del dial. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a nuestro mail, que es escúchame.acústicos@lacolectiva.org.ar, o en nuestro Facebook, Escúchame sí. Entre el Ruido. Y si no, también tenemos lo que es el blog, escúchameentreelruido.blogspot.com. Obviamente, Escúchame Entre el Ruido todo junto, sin repetir las E, que son varias en nuestro nombre. Pero bueno, un sábado más, sábado de la noche. Si se lo perdieron por casualidad del sábado, capaz están escuchando la repetición del domingo a la medianoche. O si no, la oportunidad de escucharlo cuando quieran en el... Falta una voz acá familiar, ¿no? Que es Mariano. Le mandamos un abrazo. Un abrazo para Mariano, también para Adrián. Y un saludo a Diego, que está del otro lado del vidrio, ahí moviendo cables y aportando siempre desde la consola. Bueno, bienvenidos, chicos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Si quieren aprovechar para presentarse desde su rol en la banda. Bueno, empiezo yo. Diego Sácara en bajo. Sebastián Feldman, guitarra rítmica. Matías Macret, batería. Y Julián Estrada, guitarra y voz. Bueno, chicos, cuenten un poco hace cuánto vienen tocando. Sí, mira, el proyecto nació hace más o menos un par de años. Nació en realidad de un par de temas que tenía guardados, digamos, que quería como empezarlos a aplicarlos. Y bueno, en ese entonces me encontré con Matías, que fue como la primera persona que se vinculó como a la banda como tal, y arrancamos a gestionar todo lo que es esto. Eso pasó a más o menos en febrero o marzo del año pasado. Así que llevamos más o menos un año y medio de laburo como banda como tal. El año pasado lo que hicimos fue tratar de volcar toda la parte creativa, digamos, hacia nuevos temas, y buscamos ya unos nuevos temas para entrar a grabar en octubre del año pasado un EP, que es lo que tenemos ahora para promocionar, digamos. Y estuve viendo también que hubo varios cambios de integrantes. Correcto. Integrantes, o sea, nuevos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y qué aportó cada uno? Capaz que está en la grabación o no. Está bien, claro. Inicialmente, digamos que la banda se cerró como un trío, digamos, de guitarra, bajo y batería. Después vimos que hacía falta, y más que nada para los vivos, tener otro apoyo armónico, digamos, bien fuera otra guitarra o un teclado o algo. Y hicimos una búsqueda y finalmente encontramos a un viejo amigo de Matías, el baterista, Sebastián, que se sumó a la banda como segunda guitarra. Y luego de eso también, o paralelo a eso también, después de haber probado con varios bajistas en realidad que iteraron por la banda, digamos, de maneras aleatorias, llegó Diego, que terminó como de cerrar la alineación que tenemos ahora. Y bueno, es como la propuesta en cuanto a banda más sólida a la que hemos llegado. Perfecto, y si se tuvieran que definir con respecto a lo que es el estilo o sonido, ¿cómo lo harían? Y mira, digamos que de alguna manera somos renuentes a eso, a encasillarnos, pero definitivamente de todas formas hay una influencia muy fuerte del rock clásico, del rock de los 90, por ahí también, y un poco de eso, de algo de la vieja psicodelia de los 60 y otro poco del rock power muy muy muy alternativo. Una impronta del grunge, puede ser. Claro, sí. O sea, somos justamente unas personas de esa generación que crecimos con esa música, y prácticamente que lo que nos suena en la cabeza todo el tiempo es algo así. Así que lo volcamos hacia esto y inevitablemente suena eso, y de hecho estamos bastante cómodos aceptándolo. Así que está bien. Bueno, Bueno, y mencionabas un poco lo que es el material que tienen para difundir, que es un pequeño EP, se podría decir. El EP que tenemos ahora contiene 5 temas, fueron grabados el año pasado en el estudio Texon. Lo grabamos con Matías, obviamente, y con el bajista que estaba en ese momento en la banda. Lo mezcló y lo masterizó un gran amigo de la banda que estuvo desde el principio también, que es Juan Carlos Ortiz, por ahí nos está escuchando, y él estuvo como muy pendiente de la parte técnica, digamos, del EP. Y lo sacamos, digamos, a la luz el año pasado, en diciembre más o menos. Nuestra intención con el EP también era como darlo a difundir de manera gratuita, así que encontramos una muy buena alternativa en esta página que se llama Bandcamp, que te permite eso, subir tus temas y que la gente los descargue gratuitamente a una calidad muy buena, digamos. Entonces, esa fue la premisa también desde el comienzo, y acá en adelante, digamos que también queremos mantener un poco esa postura de que la música, eso, sea para todos en realidad, ¿no? ¿Y están pensando en lo que es formato disco o solamente...? Claro, por ahora, digamos, como tuvimos esos pequeños baches entre la formación hasta llegar a la alineación que tenemos ahora, estuvimos como dilatando un poco el hecho de entrar a grabar algo más extenso y un poco más depurado. Pero ahora que tenemos la alineación completa, digamos que la meta inmediata justamente es eso. Yo creo que calculamos que a fin de este año o comienzos del siguiente estaríamos empezando lo de la preproducción, digamos, de un material ya un poco más concreto. Escúchame entre el ruido. No te puedo creer, se me rompió una cuerda. ¡Rock! Escúchame entre el ruido. 365 días del año al palo. Bueno, el siguiente tema se llama Insertion. Thank you. también vi un poco husmeando en lo que es internet y viendo cómo se venían moviendo, vi también que hicieron como un tour, se podría decir, entre radios. Claro. ¿Cómo es eso y cómo es adaptar sí, lo que son los temas a lo que es el formato acústico que se tiene que hacer en lo que es la radio? Claro, mira, de hecho desde el comienzo también con Matías habíamos charlado un poco de tener como dos formatos diferentes, digamos, un formato un poco más acústico, más tranqui, que se preste para eso, para escenarios chicos, para radios, y el formato, digamos, más agresivo, por así decirlo, reservarlo para lugares que ameriten hacerlo. De hecho, creo que cada vez nos convencemos más que está bueno tener esa dualidad y aprovechar de también eso, buscar otra sonoridad también por ese lado, por el lado acústico, por el lado de involucrar por ahí instrumentos que no son usuales para este tipo de música. Contamos en algún momento para ese formato con un gran amigo también de Matías que se llama Pablo Angileta, que toca viola da gamba. Él aportó mucho, digamos, a darle otro color y otra textura, digamos, a ese formato acústico, y estamos como muy abiertos y ansiosos de explorarlo también. Es algo también útil al momento de salir a tocar, capaz que las dimensiones o cuestiones de que no caiga ninguna inspección o vengan a clausurar el local. Claro. Quizás algo sí, más modesto para claro, tocar. Claro, tiene un sentido práctico bárbaro, de sí, hecho... Sí. Creo que estamos bastante convencidos de eso y aparte lo disfrutamos de todas formas, o sea, nos permite buscar otro sonido y buscar otro matiz y otra textura y de hecho desde la parte misma de la armonía y de las bases te obliga a pensar distinto porque tenés que eso, llenar de otra manera los temas y buscar afinaciones diferentes o buscar eso, diferentes tipos de texturas para poder adaptar eso que suena muy eléctrico en el disco a un formato un poco más tranqui sin que pierda la potencia en realidad, porque lo que queremos mantener es eso, como algo que suene muy fuerte en cuanto al concepto, digamos, y en cuanto a la solidez de la banda y el ensamble, pero con ese tono y ese carácter un poco más pasivo. ¿Cómo fue la experiencia de armar este EP? ¿El proceso de composición? El proceso de composición, a ver, había más o menos tres temas de esos que estaban en una etapa de preproducción ya, que yo los había armado con esta persona, con Juan Carlos, que fue como nuestro productor, los había armado, digamos, en una especie de demo inicial. Ese demo se lo pasamos directamente a Mati, al bajista que estaba con nosotros en ese momento, para que adaptaran ellos un poco su instrumento a lo que se planteaba ahí inicialmente. Pero finalmente, a la hora de grabar, se optó también porque el aporte de todos fuera más o menos libre y equitativo hasta cierto punto. Y se ve reflejado directamente en la grabación. La grabación, por ser de carácter, digamos, un poco... no 100% profesional, digamos, porque tenemos que adecuarnos a las posibilidades que tenemos, se hizo un poco de manera acelerada, pero digamos que tratando de cuidar justamente de ser lo mejor posible en el momento que podíamos aprovechar el estudio. Así que lo que quedó registrado es como eso, las mejores tomas de ese corto tiempo que pudimos grabar. We'll be right back. acústicos de la colectiva todos los sábados. Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Todos los sábados a las 20:30 horas. Escúchame entre el ruido. Les venimos a Grombo, lo comiendo. Yo en una época era muy creativa, ¿viste? Y bueno. Estás escuchando la colectiva. Ya viene, toma aire que ya viene. Entonces, quédate en la colectiva, que ya viene. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Mina. Excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. Naciones Unidas estima que 5 millones de personas son víctimas de trata. El 80% es por explotación sexual. 700.000 personas por año son introducidas a este infame negocio. El 90% de las víctimas son mujeres y niñas. Mina, negocio que con poco trabajo permite mucha ganancia. Una mujer no es una mina. Narraciones orales, documentales, poemas. Un aire nuevo, relatos, un sonido diferente, leyendas, una producción propia. Producción propia, de lunes a viernes a las 11:30. Desaparecidas en democracia. Producciones de la revista Quilomero Mansi, 100 años. Por el aire de la colectiva, FM 102.5. Fue como un embarazo de 4 años. Primero se iba a llamar La Alameda y después pensamos que La Alameda era algo más que el bar y demás, y bueno. Mundo Alameda, la cooperativa textil de La Alameda, ya lanzó su propia marca. Mundo Alameda, libre de trabajo esclavo. Adquiriendo nuestras prendas, colaborás en la lucha contra el trabajo esclavo. La Alameda es un mundo. Nosotros decimos un mundo sin esclavos. Tenés la posibilidad de tener en tus manos una prenda confeccionada por un emprendimiento textil de la Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre en el barrio de Parque Avellaneda, mayoritariamente conformado por costureras y costureros que han sido víctimas de explotación laboral y que en algunos casos fueron traídos a la Argentina mediante engaños. Víctimas de trata con fines de explotación laboral. Mundo Alameda, libre de trabajo esclavo. Estamos en el camino hacia la recuperación del trabajo digno. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. Todos los lunes de 19 a 21 horas, escucha que la sigan oyendo. El toque deportivo de Radio La Colectiva. Entrevistas, análisis, información, debate, música y humor. Un programa para mirar el deporte desde otro costado. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Hay una banda de ruido, hay una banda de música. Este tema que vamos a hacer se llama Agoge. Thank you. one step further, could mean better life. Trust your instincts, they're your only guide. Through these bushes, we should get to ride. All the winters have you on this land. Storm is coming to erase it all. Watching shoulders must be strong and fast. No one knows if all of them will survive. Bueno, seguimos en Escúchame Entre el Ruido con Telema. Acá los muchachos nos estaban contando un poco acerca de su historia y estamos escuchando algunos de esos temas. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 4958-1037 o mandarnos un mail a escúchame.acústicos@lacolectiva.org.ar. Perfecto, y volviendo un poco a lo que es el disco, y yo escuchaba así los temas y noté sí que hay como en lo que es la letra, sí. A las claras sí que cantan en inglés, un idioma diferente, y también hay temas que cantan en español. ¿Cómo es el proceso sí de pensar un tema, en componer un tema en lo que es otro idioma? Si les resulta más fácil o si es una búsqueda que hacen ustedes. Bueno, es una buena pregunta y parte de varias respuestas en realidad. Primero, que estamos un poco convencidos de que en el mundo medio bastante globalizado que tenemos ahora, y que en el cual toda la música se está básicamente comercializando y moviendo por internet, querríamos eso, no restringirnos a una barrera idiomática y apuntar a eso, a un idioma un poco más universal, y que, por ejemplo, como nos sucede actualmente, tenemos gente que nos busca de países que en la vida pensamos que les fuera a gustar o que fueran a escuchar algo de lo que hacemos. Así que eso abre un poco y rompe un poco la barrera eso del idioma, lo cual desde siempre nos interesó. Aparte también viene el tema de que, de todas formas, el inglés para este caso, para este tipo por ahí de rock, se la lleva bien, digamos, sonoramente, y es muy musical. Así que apuntamos a eso. Y de hecho, también no nos restringimos por una cuestión idiomática, por eso también adaptamos temas en español, y estamos abiertos también a componer temas en otros idiomas si se da, porque justamente priorizamos la música sobre la letra en ese sentido. Entonces, creo que va por ahí el tema. A la hora de escribir las letras, la responsabilidad recae en mí un poco y no es fácil. Es bastante complicado escribir, pero bueno, dentro de lo que me permite mi capacidad literaria, intento hacer algo más o menos coherente. ¿Lo pensás primero en español, después lo traducís y tratás de adaptarlo a...? Claro, trato básicamente es eso, o sea, de buscar primero una línea melódica que en mi cabeza tenga cierta coherencia también y adaptar dentro de eso, más que adaptar frases, adaptar un concepto por ahí de algo de lo que se puede hablar. Por ahí las letras justamente tienen esa característica que son muy abiertas, digamos, conceptualmente. No hay, no se está hablando de algo puntual todo el tiempo, sino, o sea, no es una historia ni nada. Es una sensación o un recorrido por un concepto como tal. Yo notaba así acá en el show que estuvieron dando un clima así festivo, digamos. Ahora estuviste hablando bastante de vos, los otros estuvieron bastante callados, y quería saber cómo se ve esta no sé, liviandad, no sé si decirlo, pero este clima así de festivo, con chistes, de alegría, en lo que es un ensayo capaz y en lo que es el show en vivo de Telemo. Y mira, básicamente es eso, o sea, lo que están escuchando es lo que sucede, justamente. Como que los tres tipos acá me miran y me dicen como la voz porque nosotros no queremos hablar. Pero bueno, nada, el clima es un poco ese. Estamos tratando de tocar lo más relajado posible siempre. Acá Matías es un comediante natural. Es el creador del buen clima. Sí, es hay una risa encima como característica, ¿no? Claro. Ahora no se va a reír más. Ahora me río para él. Pero está presente todo el tiempo eso y nada. Justamente creo que también por una cuestión generacional. O sea, estamos en una edad y en un momento en que no queremos tomarnos las cosas muy, muy en serio en ese sentido. Queremos pasarla bien. Chicos. Claro. ¿Y cómo se traduce o cómo son los shows en vivo de la banda? Los shows en vivo en realidad son bastante, bastante ruidosos, bastante potentes en cuanto al performance de la banda. O sea, tratamos de siempre eso, meterle mucha intensidad al asunto y nada, tratamos de que suene lo mejor posible desde eso también. Es complicado a veces porque por ahí la gente, a veces, dependiendo del lugar, no está acostumbrada a bandas que toquen eso, un volumen muy fuerte o que tengan una contundencia en escena sonora como la que nosotros apostamos, digamos que somos eso, ruidosos. Pero nada, el show se maneja de esa manera, o sea, como que fluye también dentro del humor de cada uno, del tono en el que estemos, y en general tratamos de eso, de entregar como un show muy, muy fuerte, muy, muy contundente. Dejen de improvisar fuera del estudio, de chicos. Parte 1. La segunda la es. Vamos las bandas. Cielo. Vamos las bandas. Escúchame entre el ruido. Escúchame entre el ruido. Escúchame. Música de delirio. Cuerdas que se rompen. Entrevista y recital. Bueno, eso fue todo, creo. No queda, ¿no? Animal. Punto 3. amor por odio. Salir a tocar en vivo, ¿cómo es su experiencia y cómo ven las facilidades y las dificultades al momento de salir a tocar en lugares de acá de la ciudad o de la zona? Es complicado, eso es saber popular, pero nada, contamos con un apoyo enorme de Matías, que hace el papel de prensa, digamos, de la banda, y él es el que está constantemente laburando para conseguir eso, fechas y movida. Como está claro, no es fácil, cada vez hay menos lugares para tocar y cada vez es más complicado eso, llegar a un lugar con una banda que tenga una propuesta un poco más arriba de lo que, o más ruidosa, por repetir un poco la palabra, de lo que se acostumbra. Pero bueno, ahí de a poco van saliendo cosas, y ponele de mitad de año para acá han salido fácil 4 o 5 fechas y en realidad pintan más todavía. Así que, como por un lado te cierran una puerta, por el otro te abren una ventana. Entonces, ahí vamos. Y ya que nombrás, sí, esto de que al ser una banda ruidosa, así entre comillas, como que hay ciertas limitaciones, ¿ustedes por qué camino o qué circuito eligen para moverse, si es que eligen uno puntualmente? Decís de una escena musical, exactamente, digamos. Otra vez, se complica por una cuestión de género. Estamos como caminando por un sendero que es muy finito entre lo que es, digamos, el hard rock o el grunge o el metal. Entonces, directamente, como que no somos 100% bienvenidos en ninguno de los tres. Como pero, una escena que no hay. Claro, no hay una escena puntual de esto. Que estamos haciendo, por más de que es algo que se ha escuchado mucho y que sabemos que es un sonido familiar de todas formas, pero claro, transitamos por un caminito que no es común a todos, y bueno, mientras podamos nos prendemos de uno o del otro. Eso es así. Thank you. horizonte. En el río de la Plata suspiraba una gaviota y en el suspiro decía: escúchame entre el ruido ya. No sabe nuevo, no desde abajo, que no es país en tu raso. 365 días del año al palo. Camino lento, no me digo al pedo, no es país en tu corazón. Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. We'll be right back. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Música, teatro, danza, literatura. Todo esto en la tiendita de arte. Lunes 22 horas en La Colectiva. 102.5. Puente del Sur. Puente del Sur. Hacemos la distribución a domicilio de productos de almacén hechos por compañeros que buscan otra forma de trabajo sin contaminar, sin adulterar y sin explotar. Sumate a una opción de consumo solidario y responsable. Llámanos al 4450-7730 4450-7730 o escribinos a puente-delsur@yahoo.com.ar. Puente del Sur. Los prisioneros. Eduardo Galeano. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso, pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Somos La Colectiva. Somos la radio del Algarrobo. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblo aislado. Los martes a las 20 horas, La Cuadrilla. El programa del movimiento documentalistas. La realidad nos convoca y moviliza. Y el día de hoy les decimos que nunca jamás podrán acabar con nosotros. La Cuadrilla, documental y testimonial. Un programa del movimiento de documentalistas. Porque no hay mirada sin acción. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Escúchame entre el ruido. Los acústicos de La Colectiva. Escúchame, hermano, entre este ruido actual. Hermano. Todos los sábados a las 20:30 horas. Bueno, seguimos acá en Escúchame entre el ruido con los chicos de Telema y bueno, sí. Si quieren comentar un poco la gente donde lo puede estar escuchando, ya que nombramos nuestro Facebook, que es Escúchame entre el ruido. Y si no, también nos pueden escuchar en lo que es el blogspot, que es Escúchame entre el ruido, .blogspot.com, ¿sí? Escúchame entre el ruido sin repetir la C con una sola. Y su punto de contacto. Nuestro punto de contacto fundamental es el Facebook ahora. Es facebook.com/Telema Band. Y bueno, ahí encuentran como toda la data de fechas, de movida que estamos armando. Estamos tratando de mantener actualizado todo el tiempo como la información de la banda. Y aparte de eso, está el telema.bandcamp.com, que es el lugar donde pueden descargar el EP. pueden escuchar también los temas en línea y bueno, ahí es como principal medio de contacto. También está el mail, que es prensatelema@gmail.com, ahí para cualquier... Telema es con TH en todos los casos. Exacto. Nada, ahí nos pueden contactar también para fechas, casorios, primeras comuniones, lo que Perfecto, y viendo así un poco lo que es el Facebook que nombraron, se ve cada tanto muy seguido que postean lo que son imágenes. No sé si hay alguna elección en particular, son imágenes al azar o tienen algo que ver o algún sentido. Y tienen mucho sentido porque desde siempre, digamos, como que la banda trata de generar, o sea, moverse dentro de un concepto similar. Entonces, como que desde el mismo nombre hasta el carácter de los temas y el carácter sonoro de la banda, planteamos un poco de esa imaginería hasta cierto punto oscura por lo que presenta, pero también muy, muy en joda hasta cierto punto también. O sea que hay muchas cosas que nos gustan y que las tratamos de expresar de alguna manera a través de las imágenes y de lo que sucede, por lo menos ahí en Facebook. Pero nada, no tiene tampoco un sentido muy puntual, sino que hace parte como de la propuesta estética de lo que tenemos y lo que queremos hacer. Venimos hablando un poco de internet, de cómo ubicarlos. Hablaron que el EP que grabaron está disponible gratuitamente en Bandcamp, también como una forma de difusión muy fuerte. Correcto. Esto, quizás en un paso posterior, donde graben un CD quizás más completo, con más trabajo de producción, de grabación, más tiempo de cada uno de ustedes aportado. ¿Cómo va a ser ese momento, si es que lo tienen pensado o si se lo pueden imaginar, en cuanto a si va a estar disponible gratuitamente para descargar, si va a seguir pensándose como esta gratuidad como algo para difundirse, o si es quizás una cuestión más integral de decir vamos a compartir gratuitamente lo que producimos porque nos parece, porque no nos parece? Por ahora no tenemos muy bien planeado qué vamos a hacer en ese sentido, pero calculo que por la onda que tenemos, digamos, en cuanto a los temas y a la banda, queremos que nos escuchen, así que si no va a ser gratis, va a ser muy barato igual. $100 con la inflación eso no es nada. Claro. Así que nada, estamos pendientes de eso y una vez tengamos un material más depurado, seguramente se lo daremos a conocer a ustedes para que lo escuchen y bueno, y si alguien más lo quiere escuchar, volveremos. Bueno, a falta de tener más temas preparados nuestros, vamos a tocar un tema de Papos Blues que se llama Al sur de la ciudad. Oh, Yo acá vinieron por medio de la prensa que saca Matías y fue como que una charla así hace bastante que estaba la fecha tratándose de salir y en el medio hubo idas y venidas y también hubo como un hecho en particular que capaz no sé si afectó a la banda, supongo que sí, que fue lo que es el robo de, si se podría decir, o sí, hurto. Sí, robo, claramente. Hurto violento. Una tocada de cola la cultura. Como si pueden comentar un poco lo que fue el hecho y ya que estamos, damos un servicio a la comunidad y si quieren pasar para que, si un alguien... Bueno, el hecho fue Mar del Plata, el siniestro fue Mar del Plata, nos habíamos ido con Juli a un homenaje que le hacían al Flaco Spinetta, amigos de él, productores y todos los plomos de él, estuvieron laburando en el Teatro Carreras. El organizador fue Jorge Batilana, que es un productor bastante importante ahí de la ciudad. Y bueno, nada, estuvimos en el certamen ese y al otro día también teníamos otro show con gente del lugar, íbamos a hacer otro homenaje al Flaco y vimos unos acantilados hermosos y fuimos a ver el mar, a relajarnos un poquitito y ahí nos comimos el garrón del año. Instrumentos, bueno, la Fender del amigo acá presente, su instrumento de toda la vida. Platos varios y pertenencias personales, nada, laburo, 20 años de laburo de cada uno. Nuestro barco, nuestra flecha, se la llevaron. Ahora, bueno, nada, de a poquito nos vamos levantando, nada, todo esto, esta comunidad, esta banda. Los hechos creo que lo que sí hicieron fue como aferrarnos mucho más, ponerle mucha más garra, más pilas. Fue, a lo mejor toda esa bronca es concentrarlas en seguir proyectando, en seguir abriendo la maleza, ¿viste? Siempre ponemos como, seguimos afilando el machete, ¿no? Y esa creo es la actitud también de la banda, ¿viste? Vamos para adelante, loco. Perfecto, si acá desde este lugar podemos dar una mano y alguien tiene algún... Sí, en nuestras páginas, sobre todo bueno, en las páginas personal de Julián, de Telema y la mía, la personal, tenemos están publicadas las fotos de los instrumentos, de las cosas que nos faltan. Igualmente creo que seguimos en la búsqueda y ya como... Hay cierta resignación también porque bueno, ya pasaron bastantes meses, digamos, del robo y bueno, esas cosas pasan. Punto. Un anciano tiene por costumbre caminar, siempre va pensando, pero nunca puede hablar. Ya como que hay un clima particular que se creó y hay una pregunta particular de lo que es el programa en sí, haciendo... ¿Decís que llegó el momento de hacer la pregunta? Asado con cuero. Yo hago la pregunta que se hace... ¿Cómo fue tu primera vez, Diego? No quisiera hablar de ello. Se le hace a todas las bandas como para que digan sí lo que piensan un poco como banda, sí, o como individuo instrumentista. Y así es haciendo honor a lo que es el nombre. ¿Qué es lo que a ustedes les hace el ruido? Blas, si querés dar un ejemplo como para abrir un poco. Bueno, sea desde quizás el hecho este de que las dificultades del momento de salir a tocar, quizás el trato con los músicos desde la sala de ensayo, desde los estudios de grabación, cuestiones del ambiente de la música en general, cuestiones de la sociedad en general, digamos, cualquier cosa que les haga ruido. Paso. Seba. Respondo, pero denme un momento para pensar. Mati. ¿Puedes repetir la pregunta? Claro, porque ¿me hace ruido bien o me hace ruido mal? No sé. Me hace ruido el bolsillo de la campera. Claro. No sé. ¿A qué se refiere? Lo dejamos a su criterio. Nunca tuvieron ese punto de vista. Verdad. Porque si me hace ruido, quiere decir, por ejemplo, que hay pocos lugares para tocar. Por ejemplo, del lado negativo, ¿no? Uh-huh. Del lado positivo, que la música es lo más glorioso que hizo el hombre. Tal cual. Así, para mí, ¿no? Corto. Así que tocar es natural. Cualquiera que vio la chispa que despierta en el público, cualquiera, aunque sean tres personas, no tiene comparación. Después podés hablar de cosas feas como lugares para tocar, arreglos de plata, pero sobre la música es lo mejor que hay, para mí. No podría agregar nada más. ruido, sí, me hace ruido también lo mismo, un poco que cuesta más salir adelante con esto de lo que realmente estás poniendo, digamos. O sea, no hay una retribución equitativa en cuanto al laburo que se hace respecto de la respuesta por ahí, en ese sentido de lugares para tocar y esas cosas. Pero bueno, es más o menos lo que hay, y como decía anteriormente también, es como la posición que tenemos de eso, de salir a tocar a donde haya posibilidad, sí. Porque mucho más para elegir no tenemos. Sí, es una provincia que no aprecia mucho a los músicos en particular. Si uno se va un poco más para el interior, aprovecha, la gente le gusta, acá no, acá por ahí le gusta, pero se aprovecha la gente dueña de los lugares, se aprovecha de los músicos, básicamente, que quieren tocar. Ibas a agregar. Sí, no, justamente iba a decir algo de lo que Diego empezó a hablar, que acá en lo que es Capital Federal, te tiene que sacar el diente, el ojo y el poco pelo que nos queda. Y siendo provincia, de repente te hacen el esfuerzo de tirarte un hotel, una comida o 500 mangos, ¿entendés? Para facilitar el tema del traslado. Digamos, hay buena voluntad. Te ven como algo distinto. Quieren verte. Quieren escuchar. Es increíble. Quieren llevar arte a su pedazo de tierra. Y acá es todo lo contrario, es como que se sectariza todo, te limitan, y es una forma aberrante también de deshacer, sí, digamos, la cultura. Sí, estás pidiendo un favor. Claro, vamos como mendigos prácticamente. Y mismo ayer también pegamos una fecha copada, pero nada, el problema de nuestra música es fuerte, los chabones, viste, me voy de tema, porque está pendiente. Sí, claro. Es bastante complicado, man, lidiar con los dinosaurios que están atrás del mostrador. Eso es lo que hace ruido. Mira, efectivamente, lo que dice acá Diego, lo que remarca, y lo que yo siempre también les digo, y le digo a mi hijo, la vida es, a lo personal también, la música es todo. Es el motor, man, es lo que nos motiva a estar en el ruedo, en todas las ramas, y que creo que somos muy afortunados de estar hoy en día, ya, digamos, en nuestra meta y todos los proyectos a futuro, creo que estar hoy en día en el ruedo, ya es como es, ya estamos, ¿entendés? Ya llegamos a donde queremos llegar, digamos, estamos en recta para abajo, bien. Justo les iba a preguntar hacia dónde apuntaba, ¿no? Capaz que eso ya lo responde, pero digamos, siendo que hoy quizás se encuentran en lo que se puede llamar el under, o en un circuito quizás alternativo, están empezando como a darse a conocer, a difundirse, gente que los conoce a partir de salir a tocar y de grabar cosas. Si pudieran dibujar el horizonte que ustedes en el que ustedes quisieran estar, o digamos, proyectarse de acá a 4 o 5 años. O más, si quieren, ¿a dónde les gustaría verse ustedes mismos? ¿A dónde les gustaría ver a Telema? En todos lados. Complicado, pero nada. Digamos, para ser lo más objetivo con la respuesta, por lo menos personalmente, yo trato de no tener planes a muy largo plazo, justamente para no eso, complicarme la vida con el futuro no me gusta, prefiero ocuparme la del presente. Así que puntualmente quiero que la banda siga como está creciendo, digamos, y sonando como está sonando y mejorando como está mejorando, y esa es la principal satisfacción inmediata que puedo obtener de esto. Así que el futuro... Grabando en el campo. Sí, grabando en el campo, ponele. Ese tipo de cosas que más apuntamos a eso, a tener una experiencia, digamos, personal dentro de la banda, más que a explotarnos comercialmente, digamos. Eso sí sería, digamos, un poco del carácter de la banda. No queremos, sino que no nos interesa del todo salir a tocar, a llenar un recital de 50.000 personas. Creo obras que estaría bueno. Obras estaría bueno. Luna parte, digo, por ahí. Pero lo mejor, River, no sé. Lo mejor sería que la banda se retroalimente. Claro. Nada más. ¿No? Que se aguante sola. Sin tener que cada uno poner de su bolsillo, ¿no? Tal cual. Que rinda y que alimente para hacer más música. Creo que ese es el ideal. Por lo menos para mantener la vocación. ¿Y cómo piensan que se llega a eso? Trabajando, componiendo. Y yo calculo que hay un gran porcentaje de factor de suerte acá también. O sea, no hay una fórmula, y si la hubiera, creo que somos los tipos más discapacitados para aplicar. Pero bueno, lo intentamos, y lo que hablaba Diego, mientras nosotros tengamos tiempo y ganas de tocar y de tocar juntos, creo que es la mayor satisfacción que podemos tener. Se ha impuesto un gobierno alternativo, es una comisión de los medios de comunicación presidida por quien les habla. Y tal vez no me conozco, salí de acá, mantengan a la gente afuera, por favor. Escúchame entre el ruido. ¡Eso salió bien! Bueno, y para finalizar terminamos con un cover de Pink Floyd. Precision. quizás como para ir cerrando, les quería preguntar, quizás a modo más de síntesis, ¿no? Para meternos en profundidad, en demasiado profundo, pero en pocas palabras, ¿qué representa para cada uno de ustedes la experiencia de Telema? Y a mí me encanta. Yo nunca toqué tan seguido. Nuestro manager es... Es lo más. Es lo más, la verdad que... Sí, sí. Nuestro manager se llama María Juana, que hoy no pudo venir. Sí, sí, sí, pero muy linda. Una heroína, la verdad. La pueden ver en nuestro Facebook. Últimamente está más... Más activa. Más frontalizada también con el Facebook, por esta veo traída. Sí, está exhibicionista. Claro. Sí, sí. Sí. Yo pensé que era una metáfora, ¿eh? Más o menos. No, sí, sí. La experiencia es... Me encanta, yo... Los conozco no hace tanto tiempo y a mis compañeros me refiero, ¿no? Y la verdad lo disfruto mucho. Tocar en vivo, los temas, todo. Muy bien. Lo mismo, es un placer. Vengan a vernos en vivo que es. Sí. Sí. Van a ver cómo disfrutamos. Y se van a enterar de cómo le estamos pasando. Sí, básicamente eso. Para mí también me encanta contar con eso, con un equipo de músicos que responden las mismas preguntas que yo me trato de hacer musicalmente y que eso, estamos parados desde la misma orilla del río mirando al mismo lugar, así que es una suerte aparte porque no hay mucha gente que se prenda, digamos, a hacer un rock, digamos, de este estilo tan por ahí tan inclasificable dentro de la gran horda de subclasificaciones que existen hoy por hoy. Y que no sean psicópatas. Y que no sean psicópatas, claro, que no me quieran acuchillar en la ducha. Pero bueno, no, yo particularmente me estoy muy contento con la alineación que tenemos ahora y cómo suena la banda. Y creo que eso, para mí también la satisfacción más grande es salir a tocar y generar nuevos temas y crear más música y consumir nuestra propia música y más que cualquier otra cosa. Matías, ¿quieres agregar algo? No. No, digamos, comparto plenamente lo. Estoy totalmente feliz de. Bueno, sí, puedes decir. Es que diga, digo. Nada. Feliz con Telema, feliz con los compañeros que tengo. Y estaría muy feliz ver también en los shows. Que vengan a escuchar porque se van a llevar un palazo en el bocho, man. Y ya que estamos con esto, como para redondear ya en las respuestas en ronda, ya como para ir cerrando, sí, si tuvieran que decirle algo a la gente que está escuchando, al futuro público, ¿no? Sí, no sé si convencer, pero sí incitar a que conozca, que vaya a ver a la banda, ¿cómo lo harían? Con bajen un mensaje. Bajen el disco y vengan a verlo en vivo. Sí, básicamente sería eso. O sea, lo que suena es lo que ven también. Es así. Así que si les gusta lo que escucharon, garantía que vamos a entregar lo mismo y más. Bueno, cuando tengan fechas confirmadas, siempre que las tengan, ya saben, entren a nuestro Facebook y Escúchame Entre el Ruido, no solo para que nos enteremos nosotros, perfecto, sino ahí también para que la gente que anda por ahí sepa dónde encontrarnos. Genial, estaremos en contacto con ustedes y muchísimas gracias por la invitación otra vez. Bueno, gracias a ustedes por venir. Ezequiel. Esto fue todo por hoy. Nos pueden escuchar, sí, en lacolectiva.org.ar o en el 102.5. Este programa repite mañana domingo a las 24. Así que... Chicos, muchas gracias. Perdón, por venir. ¿Puedo agregar algo? Todo lo que quieras. La gente de Bragado, que vamos a estar pasando por allá. Bueno, ya se van a enterar. Fíjense en el Facebook. Lo que tenemos cerradito es eso. Manis, Auditorio, Bragado y Rosario. Nada. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Lo vamos entonces a estar siguiendo. Bueno, chicos, muchas gracias en serio por venirse. Muchas gracias a ustedes. Todo lo que quieran, las puertas están abiertas. Muy bueno el show y un aplauso, como hacemos siempre, con las bandas que vienen. Gracias. Y hasta el sábado que viene. Bueno, gracias. Lo que escuchamos hoy en Escúchame Entre el Ruido fue a Telema, quienes interpretaron los siguientes temas: Misantropolis, Insertion, Agoge, Animal, Distopía, y dos covers, Al sur de la ciudad de Papo y Shine on Your Crazy Diamond de Pink Floyd. Pueden seguir a la banda en Bandcamp, donde pueden escucharlos y también descargar el EP, buscándolos como Telema. Facebook, en facebook.com/telemaband, pueden darle un me gusta ya que estamos. Y el EP directamente, como dijimos, desde Bandcamp. Si quieren escribirles, prensatelema@gmail.com. Ellos dicen que responden en serio. Nosotros nos vamos despidiendo. Como todos los sábados, nos pueden escuchar 20:30 o mañana, si quieren escucharnos de nuevo, domingo a las 24 horas. Esto es Escúchame Entre el Ruido por FM La Colectiva. Buenas noches. He llegado a 9. Esta cosa tan loca. ¿Qué pasa? ¿Eh? Bueno, le explicamos a la fonoaudiencia que tenemos 9 niveles de captación del sombronizador, que es un equipamiento nuevo. No saturó. Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Seguimos entonces, continuamos con esta emisión de prueba. Eso. No hay forma de tenerlo a él acá, porque no lo escuchamos.